La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la UBA, FM 87.9, y todas las radios amigas que quieren retransmitirnos. Aquí estamos firmes haciendo este programa de radio ya hace 6 años desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad, y la idea es tratar distintos temas cada semana intentando, esa es la idea, intentarlo, acercar la mirada de la Facultad y de las organizaciones sociales, de los protagonistas que viven cada uno de los temas que vamos abordando. Hoy el programa va a estar dedicado, como este año también va a estar dedicado al cambio de gestión, al cambio de gobierno, a qué está pasando con las nuevas políticas públicas y las medidas que están tomando los distintos niveles de gobierno. En este caso, el municipio de Morón. Hubo una camada de despidos fuertes en el municipio, en el área de niñez y juventud. Queremos conocer la realidad de ese territorio y ver qué está pasando específicamente con los jóvenes, adolescentes y niños con este cambio de gestión y estas medidas que están tomando. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también pueden seguirnos por Twitter en @elpuenteradio. Vamos a empezar con un poco de música, el tema Juventud de una Nación de la banda P.O.T. We are. organizaciones sociales recorren caminos. La facultad las acompaña y la radio las difunde. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Y en el programa de hoy, como decíamos, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el municipio de Morón. Como en otros municipios hubo cambio de gestión, en este momento está el intendente del PRO, Ramiro Tagliaferro. ¿Qué está pasando con las medidas que está tomando? Despidos en distintas áreas, despidos masivos, el desmantelamiento de algunas políticas públicas ligadas a la niñez y la juventud. ¿Qué impacto está teniendo en nuestros pibes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños? Para eso estamos en compañía de uno de los trabajadores despedidos de la Dirección de Políticas de Niñez y Juventud del municipio de Morón, con Matías Pesenti. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias por venir a contar lo que les está pasando a ustedes, específicamente desde su situación laboral, desde el reclamo que están teniendo en este sentido y también el trabajo que vienen realizando con estos chicos desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, desde ya. Las medidas que se tomaron, más allá de ser una cuestión que deja a personas sin trabajo, lo cual ya es bastante grave también, como que interrumpe un montón de procesos que se vienen llevando a cabo en materia de derechos en torno a los niños, los adolescentes y los jóvenes, en este caso de Morón, pero bueno, es a nivel nacional, me parece, lo que está sucediendo. Claro, a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel del gobierno de la ciudad, en distintos niveles están habiendo este cambio, entre comillas, que por ahí la palabra cambio tiene distintos matices y no necesariamente buenos. Por eso queremos conocer la realidad de este municipio en particular, en el marco de estos despidos masivos que están ocurriendo y del vaciamiento de las políticas públicas. Así que por eso vamos a escuchar, para introducir, un audio en relación a este tema. Despidos, quite de tareas, incertidumbre. El hecho de que, en vez de funcionarios de carrera que vienen de hace mucho tiempo en el Estado y que tienen una lógica, tenemos gerentes, lisa y llanamente, que, bueno, responden a determinados intereses, como una definición de que los trabajadores son una variable que se puede ir teniendo en cuenta para ir modificando la situación. La verdad que lo que venimos viviendo desde el 10 de diciembre con la asunción de Tagliaferro es una persecución sistemática. Trabajadores menos son políticas públicas menos, es el achicamiento del Estado y sobre todo es dejar al desamparo y en la intemperie a miles de ciudadanos y ciudadanas de Morón. Es decir, cualquier situación de vulneración que esté o de abuso que esté sufriendo cientos y miles de niños y niñas en Morón en este momento no tiene una respuesta del Estado. Este vaciamiento, este achicamiento de políticas, no solamente son los despidos de 300 compañeros y compañeras, sino que tiene que ver fundamentalmente con toda una persecución a lo público. El Puente. En este breve testimonio y audio que trajimos de los compañeros, en realidad el primero es Marcelo Otero, el que hablaba, un trabajador de la Dirección Nacional de Información y Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación de la Nación, un área importante, en el programa La Mar en Coche de FM La Tribu, que conduce a Diego Scliar, gran programa de las mañanas de La Tribu, y luego Analía Trípodi, ex trabajadora del área de niñez y juventud en Morón, que estuvo en el programa Economía Política de CEN5N, como varios trabajadores participaron. Se dijeron varias cosas en este audio, el tema de la persecución a las políticas públicas en este marco de los despidos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Si podés primero contar la situación de cómo fue el proceso de despidos en el área de niñez y juventud y en qué estado están ahora. Bueno, en lo que es ya de por sí Morón, en materia de lo que son los derechos del niño, los jóvenes y los adolescentes, es bastante pionera en cuanto al trabajo que se hace en territorio. Tiene muchos dispositivos y se trabaja articuladamente entre los distintos dispositivos, tanto municipales como provinciales o nacionales, en pos de garantizarle los derechos, la restitución de derechos a sujetos que han sido privados de ciertas cuestiones básicas, tanto en torno a la educación, alimentación, salud y demás. Esto comenzó con el cambio de gestión. 10 de diciembre, nuestra nueva directora de niñez, Antonia Belieri, asumió cerca de mediados, alrededor del 20 de diciembre. Y ya para fines de diciembre, para el 31 propiamente dicho, hubo una ola de despidos de alrededor de 12 trabajadores. Sí. Estos despidos fueron injustificados, no había motivos. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron? ¿Hubo algún tipo de diálogo o directamente de qué manera se enteraron y qué les dijeron? Citaron a 7 trabajadores en una misma semana para informarles que sus labores y su trabajo no eran necesarios en esta nueva gestión, de que no había presupuesto, una cuestión de reestructuración. Y bueno, y a partir de eso, los eximían de sus tareas. Esa fue la primera ola que tuvo un gran impacto, sobre todo porque son muchas personas que trabajan en territorio. Claro. Prácticamente el 99% de las personas que han despedido son personas que trabajan en territorio, en los barrios más vulnerados. Claro. Entonces tiene un impacto muy fuerte en la comunidad en la que se trabaja, ¿no? Porque trabajamos desde el vínculo, básicamente, y del contacto muy humano con las familias y con los chicos. Entonces el impacto es mucho más fuerte en ese sentido. No somos personal administrativo o funcionario público de escritorio en el cual el contacto sería un poquito más frío. Así que en ese sentido arrancó así diciembre. Ya de por sí, nuestro contrato finalizaba el 31 de diciembre con la gestión anterior, porque muchos de los trabajadores, 17 en total de la dirección, de un contrato de locación teníamos, en realidad, que para quien no sabe es un contrato muy similar a un alquiler, nada más que nosotros les prestamos servicios al municipio y les facturamos esos servicios y el municipio nos paga todos los meses como si fuera un sueldo, pero sin reconocer esos derechos. Esto es una deuda acarreada del Estado en general. Claro. Y de la cual también es responsable la gestión que se ha ido. Nuestro claro, contrato... esa situación de precariedad en cuanto a la relación laboral hizo también que sea más fácil el tema de los despidos. Desde ya. Nos dejó unas condiciones, la verdad, bastante vulnerables en materia de derechos del trabajador básico. Sobre todo también porque había otros compañeros que trabajaban hace varios años y ya deberían tener otro tipo de contratación y aún permanecían en ese tipo de contratación. Pero bueno. Esas son deudas históricas del Estado que la verdad que así hacemos responsable de la gestión que nos dejó en esas condiciones. Y cuando asumió esta nueva gestión, estuvimos un mes y medio sin contrato, trabajando en territorio con los niños, en las colonias que brindaba el municipio, en los espacios donde trabajamos cotidianamente, porque hay muchas tareas que se interrumpen durante el verano, porque se hacen de trabajos de legajos, bueno, de actualización de información y de planificación. Seguimos trabajando en distintos dispositivos municipales durante el verano sin contrato y cuando nos renuevan el contrato a mediados de febrero, nos renuevan por 3 meses, sí. Lo que correspondería a enero, febrero y marzo. Sí. El 31 de marzo finalizaba nuestro contrato y decían que en ese periodo nos iban a evaluar. La idea era evaluarnos, que no conocían los dispositivos, no conocían el territorio, así que querían conocernos y en función de eso evaluarnos. Eso fue en un principio a todas las personas que tenían contrato de locación, a todas se las renovó por 3 meses, pero a su vez ya había habido despidos de personas que estaban en planta transitoria. Claro. Así que bueno, en ese tajín sucedió que esos 3 meses no cobramos, no solo no tuvimos contrato, sino recién terminamos cobrando las primeras semanas de abril, después de sucesivas manifestaciones y protestas. Sí. Al día 30 de marzo se nos cita en una semana a todos los trabajadores que teníamos contrato de locación y personas que no tenían contrato de locación, que estaban en planta transitoria, en algunos casos permanente, en distintos horarios en la misma semana, y se nos empieza a informar que iban a prescindir de nuestros servicios. ¿Y qué, después de ese periodo de prueba y que los estaban evaluando, les dieron alguna razón, argumentos de por qué estaban prescindiendo de sus servicios? Es muy curioso, porque en realidad nunca vinieron a evaluarnos. Ah. Nunca nos vimos, teníamos reuniones por ahí en la oficina de ella. De hecho, en la reunión que tenemos, en la que nos informan, nosotros las reuniones las grabamos para tener testimonios también de cómo fue lo que sucedió, y ellas mismas no podían reconocer nada de nuestra labor. O sea, no iban a verlos en vivo y en directo cómo trabajaban, como para evaluarlos. No, de hecho, en el dispositivo que yo trabajo, incluyeron personas nuevas, incorporaron 6 personas al equipo. Ah, o sea que no era un tema presupuestario, porque si incorporan personas nuevas... Lo presupuestario fue algo también que ellos alegaron y que nosotros justamente con este argumento se lo echamos para atrás. El hecho de que dicen que no hay presupuesto para nosotros e incorporan a personas que tienen un costo en condiciones laborales mucho mejores que los trabajadores que estábamos y que tienen un costo muy alto para el presupuesto, mucho mayor al nuestro, ¿no? ¿Podés contarnos, Matías, porque vos trabajabas en el Centro de Desarrollo Infantil Atrapasueños en el barrio Carlos Gardel? Uh-huh. ¿Qué características tiene ese espacio, ese barrio y esos chicos con los que trabajaban y cómo era ese trabajo que realizabas? Bueno, el barrio Carlos Gardel, para quien no lo conoce, queda en el Palomar, detrás del Hospital Posadas. Este espacio en particular es el único dispositivo municipal que está dentro del barrio, en el corazón del barrio, no está en la periferia, sino en el mismo corazón del barrio. Y es un espacio que tiene una gran apropiación por parte de los vecinos. Trabajamos amparados en la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la 13.298, que es una ley provincial que habilita este tipo de espacios para trabajar. Una vez que cae la ley de patronato, aparecen espacios como el Centro de Desarrollo Infantil, que lo que se hace básicamente es trabajar con niños que estén en vulneración de derechos, sea derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, o incluso, bueno, en algunos casos derecho penal. Nosotros trabajamos con los niños desde el juego, hay un taller de alfabetización y hay un taller también de arte, en el que a partir del juego distintas estrategias de basadas en la educación popular buscamos la promoción de los derechos de estos chicos. Garantizamos el acceso desde ya a tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Llevamos adelante acciones judiciales de ser necesario cuando encontramos algunos casos de chicos que han sido violados sus derechos, tanto civiles, claro, como en algunos casos delitos sexuales y demás. Nosotros nos encargamos de articular con otras instituciones y dispositivos municipales para que esos derechos sean garantizados o restablecidos. O sea que el vínculo es fuerte con los chicos de manera integral, no solo ver al niño en esa hora, sino ver todos sus problemas a nivel general, su familia, su contexto, y atender cada una de las situaciones. Eso es lo que se está queriendo cortar y cambiar en esta gestión que estamos analizando. Estamos junto a Matías Pesenti, quien es ex trabajador del Centro de Desarrollo Infantil Atrapasueños en el barrio Carlos Gardel, en el marco del municipio de Morón. Vamos a un poco de música y luego continuamos en el puente. Estamos escuchando a Nirvana, In Bloom. Change his moods. Siguiendo con el tema que estamos hablando hoy en el puente acerca de la situación en el municipio de Morón, con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños y niñas, estamos en comunicación telefónica con Verónica Rizzo, integrante del CENS 454 y de FM Guaira Quimbal en Castelar Sur, en el municipio de Morón. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Ahí nos escuchás? Te escucho medio entrecortada. A ver si podemos mejorar un poco el audio. Era importante poder conversar con vos, Verónica, porque sos trabajadora desde lo social en ese espacio educativo, el CENS 454, que viene hace mucho tiempo trabajando en el municipio con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, brindando espacios de contención y de recreación. Por eso queríamos que nos cuenten cómo lo están viviendo ustedes, analizando un poco este cambio de gestión en el municipio con la nueva gestión PRO de Ramiro Tagliaferro. ¿Cómo están viviendo el impacto en la nueva forma de manejarse en este ámbito? Ahí te escucho como muy entrecortado. La verdad es que me pierdo en la pregunta. Está como muy entrecortada la comunicación. Vamos a tratar de llamarte de nuevo entonces para mejorarlo. Así podemos conversar un poco mejor y nos puedas contar qué es lo que están viviendo desde ahí. Una organización social que hace mucho tiempo que trabaja en el barrio y queríamos que nos cuenten cómo lo están viviendo desde el barrio, desde adentro, la situación con los pibes y con los jóvenes, porque ese es el tema que estamos hablando hoy junto a nuestro invitado Matías Pesenti, quien era trabajador en el municipio, en el área de niñez y juventud. Y antes que hablábamos, intentáramos hablar con Verónica, nos estabas contando específicamente el trabajo que ustedes venían realizando. ¿Cuáles son esos dispositivos o formas de trabajo que ustedes tenían y cómo era el trabajo cotidiano que realizaban con los chicos, ese vínculo que estaban llevando adelante? Y nosotros trabajamos desde el paradigma de la educación popular, para lo cual el vínculo es fundamental, es de donde se construye. Y básicamente los chicos venían 3 veces por semana al espacio, a contraturno de la escuela, y bueno, se les daba una colación y una merienda, y después hacían actividades. Los lunes había unos talleres de alfabetización donde se ayudaba, se enseñaba a leer y escribir. Se separaban en grupos de acuerdo con el grado de avance que tuvieran en lectoescritura, y después los miércoles también había un taller de arte en donde se trabajaba más lo expresivo. Y a partir de estos trabajos nosotros íbamos indagando con los niños qué derechos eran vulnerados, y a partir de eso podíamos trabajar articuladamente, como te decían, en algunos casos con la sala de atención primaria que hay ahí en el barrio, en las Malvinas Argentinas, para tratamientos psicológicos de algunos chicos, psiquiátricos, o mismo, bueno, con el servicio local o acción social para garantizar, o sea, el bolsón de alimentos, o si encontramos en el vínculo familiar algún problema de índole, ya sea violencia intrafamiliar o violencia de género, ¿no? ¿Podés graficarlo con algún ejemplo concreto, alguna situación de algún joven, niño, niña que haya pasado alguna situación para que nos demos una idea de qué estamos hablando? Sí, bueno, varios casos. Uno de ellos de un niño que, bueno, a través del trabajo, del vínculo y de distintas actividades que íbamos haciendo, pudimos descubrir en dibujos y a partir del discurso de él, que había sido abusado sexualmente por su padre. A partir de eso empezamos a articular con abogados de la dirección, con el servicio local, para llevar una causa adelante, sobre todo entendiendo al niño como sujeto de derecho, que es un poco lo que pronuncia la ley provincial que te mencionaba antes. Y bueno, a partir de los distintos testimonios y demás se pudo llevar a juicio a esta persona. En otros casos, tuvimos, bueno, por lo menos 2 casos de que yo estoy, de niños que eran diagnosticados como autistas en el hospital Posadas por el psiquiatra de turno, por el jefe de psiquiatría en realidad. Sí. Con eso accedían a un certificado de discapacidad, y nosotros a partir de del trabajo que hacíamos podíamos encontrar que este chico por ahí no era autista, sino que lo que necesitaba era una falta de estimulación temprana, y hoy por hoy son niños que vos los conocés y tenés un vínculo hermoso y son muy directos, y nunca pensarías que podían tener un diagnóstico así, ¿no? Eso, ¿no? Tener ese vínculo, encontrárselo todas las semanas y poder construir otro horizonte de vida, ¿no? Ya en este caso lo diagnosticaron como autista y por ahí toda la vida iba a seguir ese camino. En cambio, a través del juego, del vínculo, del amor y del afecto, se puede construir otro tipo de cuestiones. Esto es lo que está contando Matías Pesenti, ex trabajador del área de niñez y juventud del municipio de Morón, analizando un poco qué está pasando con las políticas públicas y qué nuevo camino van a seguir seguir estas decisiones que se están tomando en los distintos niveles de gobierno. Si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos el mail, elpuente@sociales.uba.ar, también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también el Twitter, @elpuenteradio. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Acaba de llegar a la radio un disco, Los Malembos, Volver a Verte, un grupo que hace 13 años que tiene de trayectoria y tiene ya 3 discos editados y proponen música al compás del candombe, la samba, el jazz y el rock nacional. Es una banda de música independiente y este es el tercer disco, Volver a Verte, y vamos a poder escucharlo en alguno de los programas y bailar al ritmo de Molembos, esta banda de música independiente que vale la pena escucharla. Muchas gracias por habernos enviado este disco. Está bueno conocer a los músicos de independientes y poder conocerlos un poco más y moverse al ritmo de cada uno de los sonidos que van transitando por el aire, tanto de la radio como de los espacios de baile también. Ahora sí estamos en comunicación telefónica, esperemos que se escuche bien, con Verónica Rizzo. ¿Qué tal, Verónica? Hola, Lu, ahora sí, a veces la tecnología no nos ayuda mucho, ¿viste? Sí, es verdad, tal cual, vos lo debés saber ahí en la radio también, que a veces hay inconvenientes, pero bueno, el híbrido ahora parece funcionar, crucemos los dedos, pero estamos hoy analizando acá en el programa de radio qué está pasando en el municipio de Morón en cuanto a las políticas públicas dirigidas a los niños, las niñas y los jóvenes. Hubo despidos masivos en el municipio en distintas áreas, pero específicamente la Dirección de Niñez y Juventud. Estamos acá con un ex trabajador, con Matías Pesenti, que trabajaba en el barrio Carlos Gardel, y queremos que nos cuenten ustedes, como hace muchos años ya que vienen trabajando desde el CENS 454 ahí en Castelar Sur, conocen la realidad del barrio y tienen un vínculo con los chicos. Bueno, ¿hay algún impacto en la nueva gestión de Ramiro Tagliaferro? ¿No? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? La verdad es muy triste lo que está pasando en el municipio. Sí. En tan poquito tiempo. Claro. Nosotros empezamos ya a sentirlo desde que asumió la gestión de él. En el periodo anterior, digamos, en la gestión anterior, eran muchas cosas las que se hacían por los jóvenes. Tenían talleres de capacitación, tenían talleres de radio, hacían radios abiertas, estaba la murga. Mm. La verdad que todo eso se perdió. Son chicos que han quedado como viendo a ver en qué otros espacios pueden participar. Es realmente una pena. De hecho, nosotros tenemos en el CENS 454, funciona una de las colonias del municipio, sí. Que teníamos la gran preocupación de saber qué iba a pasar con todos esos niños, porque como que no había ni la voluntad, ellos decían cuestión de tiempo, no había la voluntad como para poder organizar y que los chicos tuvieran la continuidad de la colonia. De hecho, el intendente anterior, Lucas Gui, hizo un gran esfuerzo como para que los chicos pudieran disfrutar de lo que es un derecho, porque claro, realmente es un derecho, así que lo estamos viviendo con mucha tristeza. ¿Y cuál pensás, Verónica, vos conociendo la realidad de ahí, de los chicos, que pueden ser las consecuencias de estas medidas que se están tomando y que no tengan estos espacios educativos, recreativos y de contención? ¿Cuáles pueden ser el impacto en la vida de estos chicos? Mira, nosotros, yo te lo puedo medir por lo que nos pasa a nosotros como escuela y como radio. Cuando nosotros comenzamos con el proyecto de la radio, muchos jóvenes, por eso pensá que hoy tenemos jóvenes de 16 años para arriba en la institución, chicos que no terminaban la escuela, sí. Que quedaban dando vueltas, que entraban y salían. cuando pudimos llevar adelante el proyecto de la radio, son chicos que no solamente terminan la escuela, sino que también se involucran, se comprometen, entienden a la radio como un espacio de pertenencia. No solamente terminan en la escuela, sino que también se capacitan. Ahora yo me pregunto, esos chicos que quedaron sin ningún tipo de herramienta, hasta que uno consigue, digamos, volcarlos acá al espacio nuestro, no tienen nada para hacer. Claro. No tienen nada para hacer, nos pasa con los chiquititos del barrio. Nosotros estamos impulsando la murga y tenemos muchos niños en el barrio que antes estaban abocados, digamos, a la UGC5 a través de la murga, a través de fútbol y de un montón de otras políticas que se daban ahí en la UGC, y ahora los tenemos que vienen a cada ratito a preguntar a la escuela qué pasa, y sale la murga como muy entusiasmados porque, bueno, encuentran ahora en este espacio donde poder desarrollarse también. Claro. Son chicos que quedan bollando, lamentándolo, y después decimos que los jóvenes son un problema, pero son un problema en la medida en la que vos no les pones una herramienta de entretenimiento o de capacitación para que salgan adelante. Clarísimo, Verónica. Son un problema y por eso a veces se recurre a más mano dura, a más fuerzas de seguridad para limpiar a los chicos de las plazas. Es un problema cuando no se les ofrece estos otros espacios recreativos, educativos o de construir un vínculo con ellos, ¿no? Ese es el punto exacto que vos tocaste y que para mí me parece fundamental. Tenemos que cuidar a nuestros pibes, porque esa es otra de las cuestiones que está pasando dentro del municipio. Esta cuestión de portación de rostro, de pararlos por pararlos, de revisarles las mochilas, de pedirle documento, el maltrato. O sea, se está viendo mucho eso. Chicos que están caminando por la calle y que de repente los ves que salen de la escuela, porque nuestra escuela tiene turno mañana, tarde y noche, que salen por ahí, son chicos jóvenes que salen de estudiar a la noche y los ves contra la pared y tenemos que correr a buscar algún docente, porque eso no se puede hacer. Entonces, trabajar con los pibes, saber cuáles son sus derechos, que no pueden pararlos si no los están, que no se pueden dejar hostigar. Entonces, eso también es preocupante dentro del municipio porque vemos que hay ya como un abuso para con los jóvenes. La verdad que es tristísimo eso. Por eso queremos darle difusión, contar lo que está pasando. No, me parece que no hay que callarse y hay que ver qué estrategia se le da en conjunto, uniendo fuerzas desde las organizaciones para contener a estos chicos y darles herramientas, ¿no? No, totalmente. Tenemos que trabajar todos en conjunto, las organizaciones, la escuela, la comunidad, como para ver, con qué herramientas podemos frenar esto que está pasando. Esto ya es una responsabilidad nuestra, si bien hemos venido haciendo hace muchísimos años la escuela y hoy con el acompañamiento de la radio, un trabajo territorial y de contención y de herramientas y de capacitación, hoy más que nunca las organizaciones sociales tienen que estar bien presentes. Gracias, Verónica, por esta comunicación con nosotros. No, por favor, un abrazo grande ahí para toda la audiencia y para ustedes. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los compañeros. Un beso. Gracias. Estábamos hablando con Verónica Rizzo, integrante del CENS 454 en Morón, en Castelar Sul, y también de FM Guaira Quimbal. Thank you. Seguimos en el puente hoy hablando de la situación en cuanto a políticas públicas ligadas a la niñez, a la juventud, específicamente qué está pasando en el municipio de Morón con el cambio de gestión y con nuestros jóvenes, ¿no? Con los chicos que tenían espacios de contención, de recreación y de educación y ahora están siendo vulnerados esos espacios. ¿Y qué va a pasar con estos jóvenes en cuanto a esos espacios de referencia que tenían y ese vínculo que estaban construyendo con los que los acompañaban? Por eso hoy Matías Pesenti, que era trabajador hasta marzo, hasta el 30 de marzo, en ese espacio, específicamente en el barrio Carlos Gardel, nos está contando cómo era el trabajo que realizaban y qué pasó después cuando tuvieron que suspender sus tareas y dijeron, bueno, tu servicio ya no lo necesitamos más, hasta acá llegaste. ¿Pudieron despedirse de los chicos? ¿Pudieron saludarlos? ¿Pudieron darles alguna explicación? No, de hecho nos informan el 30 de marzo que a partir del 1 de abril ya no podíamos... ya no trabajamos más para el municipio y el espacio particularmente en el que yo trabajaba permanecía cerrado, no nos permitían la apertura, así que no pude ni siquiera despedir de los chicos. Me acerqué después otro día al barrio a visitar a las familias para despedirme personalmente junto con los otros compañeros que fuimos despedidos, pero fue así, de un momento a otro. De hecho, una semana antes de informarnos el despido, una de las asesoras, Mónica Pasos, una asesora de nuestra directora, se acercó al espacio, cuando nosotros le exigíamos una mesa de diálogo para saber qué iba a suceder con los contratos, porque no solo estábamos sin cobrar hacía 3 meses, sino que aparte no teníamos ninguna novedad de la renovación de los contratos. Ella nos había asegurado una semana atrás de que íbamos a seguir trabajando y casualmente la semana que nos despiden ella se tomó una licencia. Y bueno, sin cumplir con tareas, no estaban en el espacio. Y nuestra directora nos cita uno por uno y ahí nos comenta de que prescindía de nuestros servicios. Fueron inconsistentes de las justificaciones, siempre hablaron en términos de reestructuración, tampoco dejaban claro qué era la reestructuración, dijo que no se evaluó, pero no dejaban claro qué era lo que evaluaba, ya que no vino el espacio y las personas mismas que incorporaron al equipo, porque a todo esto han incorporado personas en el espacio, por lo menos en el que trabajo yo, hablaron con ella, defendió nuestro trabajo de lo necesario que era nuestro trabajo en el barrio. Así que incluso las mismas personas que ellos enviaron, si se quiere evaluar, también fue nuestra labor, pero bueno, fue una decisión de tinte político, como suele suceder. Sí. Y aparte lo interesante es que en los 3 meses que, bueno, ahora ya van a ser casi 5 meses de gestión, ¿no? Pero en los primeros 3 meses Ramiro Tagliaferro declaró la emergencia económica y declaró la emergencia en materia de seguridad. Y una semana antes, mejor dicho, de declarar la emergencia económica, él decreta un aumento de todos los trabajadores municipales de cargo. Y una semana después declara que hay emergencia económica en el municipio y con ese argumento empieza a realizar los despidos masivos y a su vez también con la declaración de la emergencia en materia de seguridad en el municipio de Morón le habilitó a poder incorporar mayor personal policial en el municipio y ahora en los barrios no solo puede entrar gendarmería como era antiguamente sino que puede entrar policía de la provincia. Pueden entrar todos a patrullar ahí. O sea, que por un lado se recorta en materia de espacios educativos, recreativos para los chicos, que tengan espacio de referencia, de contención, que tengan algo para hacer, algún proyecto de vida, algún espacio donde desarrollarse como persona. O sea, eso se recorta, pero a su vez se aumenta presupuesto para más policía y más seguridad para limpiarlos de las calles. Sí, esto que comentaba Verónica, ¿no? De lo de la aportación de cara... es algo que sucede mucho en estos barrios y el hostigamiento de la policía es algo que siempre ha sucedido. Por lo menos en mi historia de vida lo he visto tanto en provincia como en capital, que la policía hostiga a ciertos sectores y me parece que eso no es necesario que uno enumere los casos que han sucedido. Pero cuando se refuerza en presupuesto y se avala desde el Estado... Y si encima le da más poder, ellos se envalentonan, es así, claro. Se sienten que son Highlander, como quien diría. Hay plata para algunas cosas y para otras no. Y le sacás los espacios de contención a los pibes, los espacios en los que nosotros construimos un vínculo y le podíamos permitir pensar en otras cosas, en los que ellos podían expresarse, podían contar lo que les pasaba, lo que querían, lo que les gusta, lo que no les gusta, y a partir de todo eso que se construye, esos procesos que se llevan adelante, el chico te puede contar qué derecho fue vulnerado, te puede contar qué es lo que desea para su vida, puedes hablar con las familias, se puede animar una madre a contarte que sufrió violencia de género, Y pedirte una mano para saber dónde tiene que acudir. Y todos estos trabajos que son tan sensibles y son muy delicados, son muy artesanales, no son trabajos que uno lo hace en una oficina y completa un formulario. Son trabajos que se construyen con el vínculo y el vínculo lleva meses hacerlo. Lleva meses encontrar ese lugar en el que el chico pueda contarte y sentirse cómodo con vos para expresarte lo que siente, lo que le pasa y cosas tan, tan delicadas que sabemos que no solo las reprime el chico, sino que toda una sociedad a veces reprime ver ciertas cosas. Entonces, en eso, de repente los pibes se encuentran que hay más policías en las calles que los quieren hostigar y menos espacios que los escuchen. Entonces, más allá de la cuestión laboral, lo que nos preocupa es en materia de derechos estos chicos, que cuán vulnerados quedan, ¿no? Estamos en problemas, claro. ¿Cómo fue el momento en que ustedes visitaron a las familias a la hora de despedirse? Vos decís que después que no les dejaron despedirse desde el lugar del Centro de Desarrollo Infantil, los visitaron, y ¿cómo fue ese diálogo y ese contacto, ese encuentro que les dijeron? Fue muy fuerte, porque la verdad que si nosotros bien entendemos que todo espacio que se proponga un laburo como el que nosotros lo hacemos con niñez es un espacio político, intentábamos que no involucrar mucho a los chicos en cuestiones que eran por ahí más de tinte partidario y podía quedar más en lo personal, ¿no? De cómo cada uno ve el mundo. Pero de repente los chicos se encontraron con un escenario en el que no podías evadir hablar con niños de política a nivel partidario, a nivel municipal. Entonces intentamos hablarlo más que nada con las familias. Y la verdad que el momento es súper doloroso. Es súper doloroso porque es mucho tiempo en el que uno construye ese vínculo, son muchas cosas las que se contaron, muchas cosas, mucha confianza que se depositó en uno del otro. Hay chicos que el tratamiento, si lo hemos sostenido nosotros, yéndolo a buscar a las casas, llevándolos, hablando con las escuelas, viendo qué chicos estaban flojos en la escuela, en qué materia, si eran cuestiones de conducta para saber cómo trabajarlo, buscamos abordarlo integralmente con la escuela, con la sala, con la psicóloga. Es un trabajo muy, muy intenso el que hacíamos nosotros y los dispositivos que yo conozco, por lo menos en Morón, hay muchos dispositivos trabajando con pibes. Y por lo menos el caso por ir los chicos de que hay un programa que se llama Por Chicos con Menos Calle, que funciona dentro de la dirección, donde las personas en situación de calle, los niños, jóvenes y adolescentes, iban a ese espacio en situación de calle, iban a la dirección y tenían un espacio donde ser escuchados, donde cocinarse algo entre todos, donde poder comer, una huerta en la que cultivaban y cosechaban las cosas y se las llevaban. Hoy por eso, chicos no lo dejan entrar a la dirección porque dicen que la dirección no está en condiciones de recibirlos. Participan de la huerta, pero no dejan llevarse tampoco las cosas que se cosechaban, que eran con lo que cocinaban, no dejan cocinar. Muchas veces los chicos también aprovechan para poder bañarse ahí porque eran personas en situación de calle. Y tampoco pueden hacerlo. Es muy exclusivo, o sea, muy excluyente, muy exclusivo hoy por hoy, tanto el municipio como la dirección de niñez. Y vienen con otra lógica, otro paradigma de trabajo, que no es trabajar desde el vínculo, sino un trabajo más de oficina. El niño es una rata de laboratorio, vamos a ver qué podemos inspeccionar en él y cuál es su problema de por qué es pobre. Está claro para dónde va el rumbo, ¿no? De este cambio y de esta nueva manera de entender la política pública en los distintos niveles, en los distintos campos y disciplinas, en particular ahora en el campo de los niños, las niñas y los adolescentes. Estamos conversando con Matías Pesenti, que nos está explicando con claridad y con contundencia en qué consistía el trabajo que llevan adelante con estos chicos en el municipio de Morón. Si quieren comunicarse con nosotros, recordamos elpuente@sociales.ua.ar o facebook.com/elpuenteradio. Vamos a un poco de música y luego continuamos. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' tibiar. We'll be right back. vos hay 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Vamos despidiendo de este programa con La Vela Puerca. Estábamos hoy conversando con Matías Pesenti. Gracias, Matías, por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A contar la situación que se está viviendo en el municipio de Morón. Ellos tienen un Facebook que es Trabajadores de Niñez y Juventud en Lucha. Sí, ¿no? Morón en Lucha. Morón en Lucha. Sí, Trabajadores con X, por si no lo encuentran. Trabajadores con X, ahí lo pusimos igual en nuestro Facebook, pero si quieren contactarse con ellos pueden encontrar los Trabajadores de Niñez y Juventud Morón en Lucha. Bueno, esperemos que tengan éxito las próximas pasos que vayan a seguir y que se abra y se concrete una mesa de diálogo. Sí, estamos esperando la mesa de diálogo pues seguimos exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos por las razones, bueno, un poco que enumerábamos. Esperamos por lo menos poder hablar con ya sea con Ramiro Talaferro o con alguna autoridad que se haga cargo de esta situación. Claro, alguien que porque la verdad que es bastante desesperante. Y estos chicos siguen sin los espacios, y más allá que nosotros seguimos en nuestros puestos de trabajo, estos chicos están siendo más vulnerados que nunca. Muchas gracias, Matías, por venir. Por favor, ustedes. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias también a Leandro Arauz Ortiz, que el martes pasado me reemplazó. Está mucho mejor, Raimundo. Gracias a Juan Figuerola en los controles, Carla Borria en la operación técnica, a todo el equipo y especialmente a Blas, que se está sumando, un nuevo integrante del Puente. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.